La sociedad internacional exige con energía a Norteamérica la suspensión de la política de enemistad hacia Corea hecha ya a jirones. El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo publicó en su sitio web un trabajo en que señaló que la política hostil norteamericana contra Corea es el fruto de la ilusión anacrónica que menosprecia la realidad cambiada y la corriente de la época y presenta solo su ambición pandidesca unilateral. El trabajo publicado en la página web del Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea enfatiza: lo que Corea se puso dignamente en la primera fila de las potencias nucleares es la consecuencia de la caduca política hostil hacia Corea de Estados Unidos y su anacrónica política de amenaza nuclear. El Diario Internacional de Indonesia comentó acerca de que crecen en el mundo las voces en demanda del cambio de la política norteamericana hacia Corea. La declaración conjunta del Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, todos de Suiza, expresa: Estados Unidos de América debe juzgar con exactitud sus décadas pasadas de su política de enemistad contra Corea, incluida su derrota en la conflagración coreana. Si él hace caso omiso a la realidad, también en adelante probará siempre los polvos de la amarga derrota. La Tribuna Antiimperialista de Alemania exigió en su declaración que Norteamérica debe retirar su obstinada política hostil hacia Corea de larga data, con la actitud sincera para la mejora de las relaciones y dirigirse a la conclusión de un convenio de paz sin ninguna premisa. El presidente del Instituto de la Idea Chuche de Bangladesh subrayó: Corea se enfrenta con dignidad a Norteamérica y defiende con firmeza la soberanía del país, la dignidad de la nación y la paz y la estabilidad de la región y el resto del mundo. Su pueblo, que enaltece a su excelencia Kim Jong-un, logrará sin falta la victoria final, desbaratando toda clase de acciones de Norteamérica y sus seguidores.